estrés, visita al Generalife. Y en su sueño, se vio recorriendo con ella todos estos mágicos rincones de Granada. Mientras la tarde caía, el sol llenaba de oro todo el barrio del Albaicín y las torres y murallas de la Alhambra comenzaban a iluminarse. Y, en uno de los momentos, cuando regresaban por la vereda de en medio, se encontró con un amigo. Se alegró al verlo y él se dio cuenta que le agradaba quedarse con este joven. Por eso el hombre le dijo: ya la noche llega y como los rincones de Granada son tantos, quizá te apetezca verlos otro día. Y al instante ella confesó: sí, porque ahora me gustaría quedarme con este amigo mío. ¿Te importa irte y dejarme con él? Claro que número. La despidió, algo sorprendido y sintiendo en su corazón un poco de tristeza. Llegó a su casa, comió algo, se acostó, pensó mucho en ella y a la mañana siguiente lo primero que hizo fue enviarle las fotos que le había hecho la tarde anterior. Y esperó a lo largo de todo el día que, de alguna manera, ella diera alguna señal de vida. Lo hizo ya cuando la tarde caía y él le preguntó: ¿te gustaría que te acompañe por algunos de los rincones de Granada o de la Alhambra? Me gustaría ver la casa de recreo que usaban los reyes nazaríes cuando vivían en la Alhambra. La que tú ayer me dijiste se llama Generalife. ¿Cuánto tiempo se tarda en recorrer esos jardines y palacios? Yendo despacio, casi 2 horas. Así que tenemos tiempo. ¿Te animas? Sí, nos vemos dentro de 30 minutos en Plaza Nueva. Daban las 4:30 de la tarde y ya subían ellos por la cuesta de Gomérez. Despacio para ir gozando del frescor del bosque, del rumor de las aguas de las acequias y del silencio y luz de la tarde. Sacaron las entradas y en cuanto pasaron a los secretos de los jardines del Generalife, él le dijo: puedo explicarte despacio y con detalles cada sitio, planta o fuente que por aquí vayamos viendo, pero para no agobiarte, solo te hablaré de lo más importante. Vale, dijo ella. Y recorrieron el pequeño paseo que, desde la entrada, discurre a borde de las huertas medievales que ahora han recuperado en este sitio llamado Generalife. A los lados han sembrado muchas plantas aromáticas como tomillos, espliegos, romeros, ajedrea, toronjil, salvia, hierbabuena, albahaca. De vez en cuando se paraban y buscando el mejor encuadre, la hacía una foto. En su corazón él se decía: para que me quede de ella un buen recuerdo cuando mañana o pasado se vaya y no pueda verla más. Y le hizo fotos con las huertas y torres de la Alhambra de fondo, con las murallas y jardines, en la fuente de los jardines de los arcos, en el patio de la acequia, con el fondo de las aguas de este lugar, por donde el patio del ciprés de la sultana, subiendo por la escalera del agua, en el mirador de la parte alta, por el paseo de las Adelfas y también por entre los jardines del Tejo Milenario. A cada una de estas fotos, él le decía: «Pregunta las cosas que quieras saber. Ya me estás explicando más de lo que yo esperaba». Y mientras recorrían estos lugares y se preparaban para cada una de las fotos, continuamente desenredaba su hermoso pelo oro y plata. Cuando ya pasaban por debajo de las ramas del Tejo Milenario, su larga mata de pelo caía hermosa como en forma de brillante cascada por el hombro, su pecho y llegaba casi hasta la cintura. Y con la luz del sol que la tarde regalaba y los colores de las plantas y flores, su limpia y bellísima mata de pelo lucía llena de magia y decorando la fresca piel de su cara y colores de sus ojos. Tanto encanto desprendía que él, en varios momentos, estuvo a punto de abrazarla, pero no lo hizo por miedo a que ella se molestara. Se decía: «Es todo tan bello que no parece real y por eso casi no me lo creo». Pero aquí en Granada y en estos jardines del Generalife, no siempre, pero a veces, estas cosas pasan. Cruzaron el puente que, desde los jardines del Generalife, da paso a la Alhambra Alta, conocida también como Secano, lugar donde se alzaba la Medina, y giraron para la derecha, por donde el paseo de las torres, y se encontraron que la primera torre, la de las princesas, hoy se podía visitar. Y ella, nada más pasar al interior de esta torre, extendió sus brazos, abrió sus manos, moviendo con elegancia sus dedos y simulando bailar flamenco, dijo, como si fuera una sultana. Con la luz de la tarde, los fondos de la decoración de la torre y más lejos el Generalife y las murallas, su figura se transformó en remolino de belleza. Él le hizo varias fotos y después de recorrer despacio todo el interior de la torre, siguieron hacia la alberca del Partal. Pero cuando iban por entre las ruinas y jardines de lo que fue el palacio de Yusuf, él le preguntó: «¿Y tu flauta? Conmigo la llevo. ¿Te gustaría tocarla sentada en uno de estos viejos muros y entre estos jardines, torres y palacios? Me gustaría mucho». Y sin más, se sentó en el recio trozo de pared, sacó la flauta de su bolso y, en un abrir y cerrar de ojos, se puso a tocarla. Nadie pasaba en ese momento por el rincón, y si los sonidos dulces y tristes resonaron como atravesando el tiempo y a la vez llenando de magia cada uno de los rincones de estos lugares, se puso él a grabar un vídeo, cogiendo las serenas aguas estancadas, las plantas llenas de flores, la torre de la iglesia de Santa María de la Alhambra, el estanque y reflejos del Partal, y al final, ella sentada en el viejo muro. Solo grabó unos segundos y luego le mostró el vídeo diciendo: «Lo guardaré como un recuerdo especial. La tarde, los jardines, los estanques, las torres y murallas y tú con los sonidos de tu flauta. Todo es tan hermoso que sigo creyendo que sea cierto». Y ella, dibujando una sonrisa por entre su hermosa mata de pelo, decorada con el color de sus ojos, solo comento: es la primera vez que casi toco en público. 4. La despedida. A la mañana siguiente, a primera hora, le mandó las fotos y un enlace para que viera el vídeo. Y como recordó que la tarde anterior le había dicho, me marchó el lunes por la mañana temprano. Y al despedirla algo más tarde, le dijo, llámame y estoy un rato contigo antes de marcharte. Quiero que de ti me quede un recuerdo completo. Ahora y cuando recibiera las fotos, esperaba que ella dijera algo. A lo largo de toda la mañana estuvo esperando su llamada o mensaje. Y como ninguna noticia recibió, cuando ya caía la tarde, la llamó. No cogió el teléfono a pesar de que sonó durante largo rato. Esperó y volvió a llamar y ahora saltó el contestador. También al segundo y tercer intento y entonces no volvió a llamar más. Se sintió triste. Por eso, como seguía pensando en ella, media hora más tarde, le puso un mensaje que decía, te he mandado las fotos. Tiene un rato libre esta tarde. Y ahora sí estaba convencido de su respuesta. Corrió el tiempo y ya casi cuando el sol se ocultaba, sí vio un mensaje que decía, gracias por las fotos, ya es tarde, tarde. En otro momento nos vemos. 2 días más tarde, lunes a primera hora de la mañana, al coger el teléfono vio un mensaje con el siguiente texto. Dentro de una hora me voy a la estación de autobuses. Tengo que agradecerte otra vez. Mucho gusto. Sintió en ese momento que por sus mejillas se deslizaban varias lágrimas y vio que el mensaje había sido escrito a las 6 de la mañana. Tal como todavía estaba en su cama, miró para la estantería de su derecha. El reloj marcaba las 7:30 y por eso la imaginó ya subida en el autobús alejándose de Granada. Pensó algo mientras seguía recorriendo con sus ojos la luz del nuevo día que entraba por el hueco de la ventana. Justo aquí y sobre un paquete de folios, vio el regalo que había preparado para dárselo antes de irse. Sintió un agudo dolor en su corazón. Se dijo, mis intenciones y pensamientos hacia ella y para con ella han sido puros y nobles. Si por su parte, para enriquecerse y crecer en la dimensión de lo hermoso, no ha sabido o no ha querido ver la belleza y sinceridad que le he ofrecido, es responsabilidad suya. Por mi parte, ni siquiera ahora debo manchar lo que en mi corazón ha germinado y tengo porque sé que es sincero y de valor superior. Que el cielo juzgue y premie o no lo que crea cada uno merecemos. Hizo un esfuerzo para incorporarse en la cama y fue justo en este momento cuando despertó de su sueño. De nuevo miró para su ventana, ahora no ya en sueño sino por completo despierto y lo primero que se dijo fue, volveré esta tarde al puente del río a ver si por allí la encuentro, junto con su flauta y las torres de la Alhambra. No se ha podido ir sin despedirse de mí, dejando todo por aquí sin su presencia. Y al caer a tarde, volvía al puente del río. Conforme llegaba, miró y ni la vio ni se oían los sonidos de la flauta. En el muro del puente y a la sombra del almez, se sentó y se puso a leer el poema que ella le había inspirado. Miraba para la cuesta del Chapiz, para el camino de la Fuente del Avellano y para el Paseo de los Tristes, siempre con la ilusión de verla aparecer, mientras la tarde caía y los turistas pasaban, ajenos por completo a los sentimientos que en su alma palpitaban. Se hizo de noche y de nuevo regresó a su casa y mientras recorría las calles, miraba y miraba con el deseo de verla por algún lado. No la encontró ni tampoco se sentía con ánimo para llamarla. Se preguntaba, ¿será cierto, tal como he visto en mi sueño, que de verdad se ha ido de Granada? A la tarde siguiente, volvió otra vez al puente con la ilusión de nuevo renovada en verla y oír su voz. Todo lo encontró tan solitario como el día anterior, aunque sí la corriente seguía clara saltando por entre las piedras observada por las torres de la Alhambra. Volvió al tercer día, al cuarto y al quinto y ahora, como si tenía certeza de que ya no estaba en Granada, algo en su corazón le pedía que al menos apareciera la mujer de la rosa y la Buenaventura. No sabía por qué, pero como con su presencia, casi un mes atrás, había aparecido la muchacha de la flauta, quería que de nuevo el milagro se repitiera. Tenía tanta necesidad de que sucediera esto, que soñaba y no paraba mientras la esperaba en el muro del puente. Esta historia sucedió en los últimos días del verano. Ahora ya es otoño y los árboles por las laderas de la colina de la Alhambra y Generalife empiezan a teñirse de ocres. Daba yo un pequeño paseo en uno de estos días de otoño y al verlo sentado en el muro del puente del Aljibillo, me acerqué y lo saludé. Le pregunté por algo intranscendente y sin más, se puso a contar y me narró la historia que acabo de escribir. Al terminar y quedarse en silencio, le pregunté, ¿y qué es lo que tiene o has visto tú en esta muchacha para que ahora la eches tanto de menos? Además de hermosa, en su cuerpo y alma y en su pelo y ojos, es joven y se le ve libre. Tiene como un jardín frondoso en su alma y, a su modo, anda buscando su sueño. Por eso atrae y enamora. Y porque además, parece como si fuera dueña de un reino hermoso y perfecto. Como si con solo su presencia, llenara de gozo el corazón y de paz y belleza el alma. ¿Y crees tú que volverá algún día a Granada? No sé si lo hará, pero yo, mientras tenga fuerzas, a este puente acudiré cada tarde a esperarla. Y si ella no lo sabe ni tampoco vuelve, ¿qué sentido tiene que vengas a este lugar a esperarla cada día? Debes saber que su aparición aquí y los sonidos de su flauta ha sido lo más hermoso que ha ocurrido en mi vida. Como si de pronto el cielo, con su presencia, me hubiera premiado con la más fina belleza. Y también debe saber que la vida de un hombre o de cualquier persona adquiere todo su sentido justo cuando se enamora y siente que por eso que ama, está dispuesto a darlo todo. No le pregunté nada más. Lo despedí con el mayor respeto y desde aquella tarde, también yo voy y con frecuencia paso por el puente del Aljibillo. Siempre lo veo ahí sentado, esperando y mirando a las aguas que siguen saltando por debajo del puente. Al fondo, perennes e impávidas, las altas torres de la Alhambra, también sumidas en su silencio y esperando. Y en más de un momento he pensado que estas misteriosas torres de la Alhambra, las murallas y palacios, tienen no algo sino mucho que ver con la rosa del río Darro y la muchacha de la flauta. Como si, entre sus 100.000 misterios, hubiera una íntima complicidad con la ciudad de Granada, esta hermosísima joven y su flauta. Y claro que también a veces me digo que ella debería volver, aunque solo fuera para consolar un poco el corazón del hombre que cada tarde la espera, sentado en el muro del puente del Aljibillo, siempre meditando su ausencia. Por eso termino este relato, casi con las mismas palabras del libro, El Principito. Si alguna vez veis por las calles de Granada a una muchacha hermosa, vestida de largo, con ojos azules verdes, pelo moreno claro, sonrisa muy limpia, de estatura baja y cara sonrosada, portando un bolso negro y blanco y con una flauta dentro, decídmelo. Alguien que la recuerda mucho, la espera cada tarde, sentado en el puente del Aljibillo, frente a las torres de la Alhambra y por donde corren claras las aguas del río Darro.